Con el negro aquí en la casa, con el Víctor en la casa, aquí el mono en la casa, esta nota en la casa, anda el gato en la casa, la maliza aquí en la casa, bajo efecto aquí en la casa, cayendo masacre para todos. Esto es Baja Clase, una vez más mostrando el enlace, bajando clase en las tocatas, dejando masacre en los combates. Botando el estilo sin sigilo, tú sabes que esa es la diferencia. Si tienes algo en nuestra contra, tú súbete acá y dilo. ¿Sabes esa diferencia cuál es? Sí, porque nosotros decimos lo que se piensa. Decimos las letras con conciencia. Vamos una vez más dándole más das, ya. ¿Cómo te atreves a hablar de mí si nunca me has conocido? Mi mente te aplasta. Una vez más mostrando el estilo. Para todos los cuatro. Baja clase, baja clase, vuestro estilo sin sigilo. Bajo en mi contra, súbete acá y tiro. Es esa diferencia, son los años de experiencia. Ya que es esa diferencia, son las letras con conciencia. Ya que es esa diferencia, es decir lo que se piensa. Baja clase y en madura, ataque y en defensa.